William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en Inglaterra y falleció el 23 de abril de 1616 a sus 52 años, y su legado permanece hasta hoy, siendo sus obras representadas y estudiadas en todo el mundo. Vivió su niñez en la naturaleza, dejó la escuela a los 12 años porque su padre quedó en la quiebra y tuvo que desempeñarse en varios trabajos para poder ayudar a su familia. Él fue dramaturgo, poeta y actor, conocido como el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los mejores de la literatura universal. El camino de Shakespeare como dramaturgo comenzó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad en su trabajo para la compañía Chevers Lace Men, más tarde conocida como King Men, propietaria de dos teatros, The Globe y Black Friends. También representó con éxito en la corte. Shakespeare escribió aproximadamente 39 obras de teatro, 154 sonetos y varios poemas narrativos. Sus obras más famosas fueron Hamlet, Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, El Rey Lear y Otelo.